Welcome to you. Sí. Bona tarda i benvinguts a unes noves un nou plantejament sobre les jornades alternatives al capitalisme que en aquest cap de setmana fem sobre les polititzacions anarquistes durant la Guerra Civil Espanyola 1936-1939. Em permetreu que passaré al castellà perquè hi ha companys i companyes que han vingut de fora i farem l'acte en castellà. El tema del bloque teórico fue el fin de semana pasado y hoy haremos el bloque histórico, como decía, sobre las politizaciones anarquistas durante la Guerra Civil, que está dividido en dos periodos. El periodo de hoy, en primer lugar, Paco Madrid nos hará un contexto histórico sobre los antecedentes y aspectos sociales de la Guerra Civil o hasta la Guerra Civil. Después, posteriormente, Marciano Cárdava, historiador, investigador sobre el tema de las politizaciones, también hará una ponencia que lleva por título De bruces contra el Estado, la revolución de 1936 y el colectivismo agrario en Cataluña. Y el tercer ponente será Toni Castells, historiador que vosotros conocéis de sobras, que hablará sobre las transformaciones colectivistas en la industria y los servicios de Cataluña en 1936-1939. Cuando tocamos el tema del bloque histórico y decidimos hablar del, como no podía ser de otra manera, del tema de las colectivizaciones, pensamos que había que realizar primero o contextualizar antes de entrar en materia sobre un hecho tan importante como fueron las colectivizaciones durante el periodo del 36 al 39. Y entonces, naturalmente, para eso pensamos en alguien que nos pudiera hacer un análisis y que no fuera una descripción de hechos. Y para eso no había, o pensamos que no había otra persona tan idónea como Paco Madrid. Paco Madrid es un historiador que muchos de vosotros no conocéis, pero si alguien no lo sabe, lleva muchos años realizando todo tipo de libros y artículos que ahora comentaré, y en los cuales yo creo que no es un historiador al uso, que no es un historiador que va narrando los hechos, sino que la memoria histórica él la interpreta desde el punto de vista de las sensaciones que dejan los hombres que realizaron aquellos hechos. No es una descripción única y exclusivamente de los hechos. En catalán, aquí en Cataluña, decimos que dejaron imprenta. Su tesis más importante, o la tesis que él realizó en los años 80, es sobre la prensa anarquista y anarcosindicalista. Concretamente, la prensa anarquista y anarcosindicalista en España desde la Primera Internacional hasta el fin de la Guerra Civil, o sea, en el periodo que va desde la Primera Internacional de 1868 hasta el final de la Guerra Civil de 1939. Es y sigue siendo, a pesar del tiempo transcurrido, un referente muy importante a la hora de analizar cualquier texto o contexto histórico referente al devenir del movimiento libertario, de la CNT o del movimiento anarquista. Yo creo que Paco, que ha intentado durante muchos años, a través de muchísimos textos y artículos, él basa, digamos, el devenir de esta historia del movimiento anarquista en el grupo de afinidad anarquista. Y él lo sostiene en el sentido de que creó una peranina, o sea, una amplia red por todo el Estado, a través de centros culturales, de ateneos, de escuelas, y esto creó una cultura, lo que se ha dado en llamar la cultura anarquista. Yo creo que él sostiene la tesis, no sé si me equivoco, de que la larga permanencia de la CNT durante 100 años, sobre todo hasta la Guerra Civil, se sostuvo o pudo sostenerse en esos años, y a pesar de las duras represiones, se pudo sostener gracias al soporte de esos grupos anarquistas anónimos. No sé si lo digo bien o interpreto bien, él luego me contestará. Estás haciendo mi charla, ¿sí? Acabo. Y yo creo que es muy importante porque es una manera muy distinta o muy diferente de entender la historia, no solamente de la CNT, sino también del anarquismo. Y creo que en ese sentido Paco siempre ha sido un referente para todos nosotros. Él actúa en diferentes ámbitos, tanto allí en Valencia, con la revista Al Margen, aquí en el grupo Etcétera, un grupo muy importante aquí en Barcelona, en Cataluña, y bueno, de gente que anónimamente hace tantas cosas. Un día hablaremos de ese grupo, del grupo Etcétera. Y nada más quiero acabar que Paco también tiene algunos estudios muy importantes, como es la Antología Documental del Anarquismo Español, Organización y Revolución de la Primera Internacional, desde la Primera Internacional, perdón, al proceso de Montjuïc de 1868 a 1896, que lo hizo junto con Claudio Bensa. Y también tiene otro estudio muy importante sobre la biografía del anarquismo en España, que no está publicada, pero está en internet, que lo hizo junto con Ignacio Soriano. Y últimamente dos libros que creo que vale la pena nombrarlos, como es un estudio sobre la solidaridad obrera, lleva por título Solidaridad Obrera y Periodismo, de Raíz Dácrata, que se publicó en el 2007, a raíz del centenario de la Solidaridad Obrera, y Anselmo Lorenzo, un militante proletario en el ojo del huracán, que publicó Virus el año pasado. No me quiero extender más, y le doy la palabra a Paco Madre. Pues gracias. Bueno, ya has dicho parte de la charla, porque eso me evita enrollarme mucho. De hecho, yo no voy a gastar todo el tiempo que me han dado, me parece que sería aburridísimo. De hecho, la historia es bastante aburrida, y lo que voy a hacer es limitarme a señalar algunos aspectos que a mí me parecen representativos de la época. Entre otras cosas, porque un acontecimiento histórico como el 36 revolucionario, donde se intentó llevar a cabo una de las revoluciones más profundas de todos los tiempos, y especialmente del siglo XX, es imposible entenderlo si no se conocen antes los antecedentes, en cualquier proceso histórico, pero mucho más en este que tantas consecuencias ha tenido. Y de hecho, hay mucha gente que habla de la guerra civil sin conocer los antecedentes, y lógicamente lo único que dicen son barbaridades, sobre todo hablando de si la violencia sí, si haciendo recuento de cadáveres, de lo cual después hablaremos, que es un método que emplean mucho últimamente, no sé para qué, no entiendo cuál es el objetivo de contar cadáveres. Mi propósito va a ser ese, es decir, señalar los aspectos más importantes, que espero que sean representativos y que de alguna forma nos den una visión global de cuál fue el proceso que llevó a los aciertos y errores que se produjeron en la Revolución Española. Y en primer lugar tendría que hacer referencia a las diferencias entre masivo y anarquismo. Luego veremos que tuvo estas diferencias de concepción, sobre todo en lo que se refiere a esta charla, únicamente ha referido al Estado. La diferente concepción que los marxistas tenían del Estado y los anarquistas, esto dio lugar sobre todo a partir de la Revolución Rusa, porque aquí la polémica entre anarquismo y marxismo no tuvo incidencia real en la sociedad hasta el estallido de la Revolución Rusa, con la supuesta eficacia bolchevique que luego tenemos. Mientras los marxistas pensaban que el Estado era la consecuencia de la división de la sociedad en clases, definitivamente, ¿verdad?, los anarquistas pensaban que era lo contrario, es decir, la instauración del Estado tuvo como consecuencia la división social de las clases, de la sociedad en clases. Y estas clases eran únicamente dos, que se han ido perpetuando a lo largo de la historia, es decir, aquellos que detentan el poder, es decir, aquellos que tienen el control del Estado, y aquellos que sufren las consecuencias de ese poder. Únicamente dos. Pero luego se podrán diversificar este tipo de clases, estas dos clases principales se podrán diversificar históricamente a lo largo de los diferentes periodos históricos y los diferentes periodos económicos. Y por otra parte, el hecho de que más elevara la categoría de lucha de clases a una categoría histórica hizo que, de alguna forma, se desvirtuara un poco. Los anarquistas jamás estuvieron de acuerdo con que la lucha de clases era el motor de la historia. Sí que es cierto que la lucha de clases tuvo una importancia importante dentro del sistema capitalista, pero extrapolar ese concepto de lucha de clases al resto de periodos históricos creaba una perturbación, una confusión histórica, realmente importante. O sea, artistas siempre pensaron que la lucha de clases era un momento puntual, pero que había que extender, había que traspasar la lucha de clases y emancipar a toda la humanidad. Y ese era el objetivo revolucionario de los anarquistas, es decir, la emancipación de la humanidad. Aunque la lucha de clases, lógicamente, fuera un punto de apoyo bastante importante. Sobre la organización anarquista, habría que decir, en primer lugar, hay que partir de la base que en este país no se ha hecho la historia del anarquismo en absoluto. Se están empezando a realizar ensayos de empezar a estudiar cuál es la base de la organización anarquista, como ha dicho Carlos, es el grupo de afinidad anarquista. Y el grupo de afinidad anarquista todavía no ha sido estudiado. En la primera internacional se empiezan a estructurar grupos de afinidad anarquista bajo la capa y la estructura de lo que Bakunin fundó en 1878, es decir, la Alianza de la Democracia, la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. Pero eran grupos de afinidad. Y lo que aquí se estableció como alianza no difería bastante de lo que Bakunin pensó. La Alianza de la Democracia Socialista no fue, como muchos dicen, el precedente de la FAI, ni muchísimo menos, no tiene nada que ver. Y en eso coincido con un historiador, Carlos César M. Lorenzo, pero sin embargo difiero bastante en lo que él, en por qué él considera que la Alianza no tiene nada que ver con la FAI. Y creo que esto es importante resaltarlo. Y cito su nota, aunque es un poco larga porque vale la pena. Dice César Lorenzo, se ha afirmado siempre que la FAI era la resurrección de la Alianza de la Democracia Socialista fundada por la UNI. Nada más falso en nuestra orientación. La Alianza tenía como misión iniciar un movimiento revolucionario y libertario todavía inexistente. Crear sindicatos, organizar a la clase obrera y al campesinado, divulgar una nueva ideología. La FAI, por el contrario, tenía su origen en los trabajadores ya conscientes y adoctrinados. La Alianza se componía de intelectuales, de personalidades de valor, con frecuencia de origen burgués y con frecuencia también de origen masónico. Estaban dirigidas por hombres con ideas amplias y con sentido de la organización. La FAI era puramente popular, proletaria. No poseía en sus comienzos, por lo menos, ningún dirigente de envergadura, ningún teórico de talla, ni ningún organizador de talento. La Alianza era una agrupación de cuadros en busca de masas y que disputaban el control de la IT a otros círculos marxistas. Plumeros, etc., con una influencia muy limitada. La FAI era una asociación de militantes de base de la CNT que aspiraba a eliminar los cuadros sindicales situados. La Alianza era internacional y centralizada, secciones locales y más tarde regionales, buró central, red interna constituida por los miembros de la Fraternidad Internacional, autoridad personal de Bakunin. La FAI ibérica y acéfala, a pesar de su comité peninsular, la Alianza tenía un drama, el catecismo revolucionario, estatutos, la FAI no poseía nada semejante. Bien, no voy a entrar a las contradicciones y las falsedades de este historiador en absoluto. Lo único que estoy de acuerdo es que, evidentemente, la Alianza no era antecedente de la FAI ni oferente. En todo caso, la Alianza, que no estaba constituida por burgueses, ni mucho menos, la Alianza está constituida por artesanos y trabajadores, fundamentalmente tipógrafos, artesanos como César, como González Morago, tipógrafos como Mora o como Antonio Lorenzo, etcétera, Mora de Azcárraga. Es decir, eran trabajadores y artesanos. Había intelectuales, cierto, como el médico García Viñas o el enfermero Tina Soriano. Pero eran trabajadores, no eran. Es decir, todas esas falsedades están únicamente dirigidas a desvirtuar por completo lo que realmente eran los grupos de afinidad anarquista. Que la Alianza fue el antecedente claro de los grupos de afinidad que empezaron a teorizarse en la segunda década, en la segunda mitad de la década de los 80 del siglo XIX por los anarcocomunistas. Y la única diferencia que separa a la Alianza, es decir, a los grupos de la Alianza, de los grupos de afinidad anarquista, era porque los primeros se adscribían al anarcocolectivismo, que estaba entonces vigente, y los segundos se adscribieron al anarcocomunismo. Era la única diferencia. Pero su funcionamiento era exactamente el mismo. Grupos autónomos que integraban la internacional, que de alguna forma dirigían, de alguna forma no dirigían, pero sí que daban unas directrices mínimas, lo mismo que después cumplieron los grupos de afinidad anarquista a principios del siglo XX hasta la constitución de la CNT y posteriormente, como luego veremos. Desgraciadamente, como he dicho, los grupos de afinidad no han sido estudiados. Hay un historiador que todos conocéis, que se llama Gerald Brennan, un inglés que vino a afincarse en España, que decía que el estudio de estos grupos por su forma cambiante, por su forma de actuar, un estudio de los mismos era completamente imposible. Es evidentemente que es imposible para gente que está acostumbrada a estudiar las instituciones. Es muy fácil estudiar la FAI, una institución que tiene congresos, que tiene, elabora documentos, un sindicato que tiene congresos, que elabora documentos. Es decir, cualquier institución es muy fácil hacer la historia porque deja documentos. Documentos detrás que se pueden analizar. Los grupos de afinidad anarquista, como los grupos autónomos, no dejan de dar de sí ningún rastro. Son anónimos en su mayor parte. Y los únicos retazos que podemos llegar a rescatar de ellos son precisamente lo que sus enemigos o sus detractores dicen de ellos. Y de ahí lo único que podemos empezar a hacer una mínima historia de esa red, esa red de relaciones que llegaron a establecer los grupos de afinidad anarquista. Bien, los grupos de afinidad anarquista, como he dicho, se empezaron a desarrollar en la última década del siglo XIX y se extendieron como una mancha de aceite a partir de principios del siglo XX, especialmente a raíz del proceso de Montjuïc y la infamia que supuso dicho proyecto, dicho proceso. La extensión de los grupos de afinidad por todo el país fue inconmensurable. Se pueden rastrear su constitución a través de la prensa de la época, en la que cada grupo, cuando se constituía, enviaba una nota a la prensa que era publicada, y lo único que podemos saber de los grupos es el día que nacen y el objetivo que pretenden conseguir. Pero los efectos también los podemos conocer por toda la cantidad de acciones que llevaron a cabo. Centros de estudios sociales con altos cargos, ateneos libertarios, escuelas racionalistas, sobre todo porque a partir de 1901, como sabéis, la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia dio un impulso renovador a la enseñanza racionalista, y que a partir de ese mismo año se extendió prácticamente por todo el país, especialmente después a raíz del asesinato de Ferrer y Guardia. Bien, la CNT, como sabéis, nace en 1910, casi por sorpresa. Además, en realidad estaba convocado el segundo congreso de la Confederación Regional Solidaridad Obrera, pero que por la fuerza de las circunstancias se convirtió en el congreso fundacional de la CNT. La CNT en sus inicios se fundó exactamente igual o casi igual, salvando las distancias históricas, como la Primera Internacional. En la fundación de la CNT había anarquistas, sindicalistas, republicanos, socialistas. Republicanos y socialistas que abandonaron la CNT inmediatamente cuando se dieron cuenta que su práctica de acción directa chocaba frontalmente con sus teorías políticas, y en la CNT quedaron los anarquistas y los sindicalistas. Pero la CNT, casi igual, además, casi paralelamente, igual que la Internacional, fue puesta fuera de la ley a raíz de los hechos de la Comuna de París. En 1911, inmediatamente después del primer congreso que celebra la CNT y que decide apoyar la huelga de metalúrgicos de Bilbao a protestar contra la guerra de Marruecos, inmediatamente Canalejas la declara fuera de la ley. Y la CNT ya no volverá a salir a la luz pública hasta 2 años después. Todo hacía pensar que la CNT iba a desaparecer. Era una organización joven todavía, no se había extendido todavía por todo el país, estaba radicada fundamentalmente en Cataluña y Levante. Pero sin embargo, la CNT perdió. ¿Y por qué perdió? Mi opinión es que la CNT perdió porque estaba impregnada por la acción de los anarquistas, es decir, los grupos de afinidad. Pero además hay otra organización que se funda en 1913, que es la Federación Nacional de Agricultores. Luego hablaré de eso porque es muy importante la opinión que tienen algunos historiadores sobre capacidad de los anarquistas de organizar a los trabajadores del campo y demás, sobre todo Álvarez Junco y Casanova, dos historiadores que intentan denigrar al anarquismo por todos los medios, incluso con falsedades marxistas. Bien, la Federación Nacional de Agricultores, que nace en Córdoba en 1913, fue uno de los puntales firmes para el mantenimiento de una organización de acción directa. Y el único que ha estudiado esta organización seriamente fue el notario Díaz del Moral. Pocos historiadores le dan la importancia que a mi juicio tuvo la Federación Nacional de Agricultores, que pervivió desde su nacimiento en 1913 hasta que, erróneamente, según mi opinión, en 1918 decidió integrarse en la CNT. Luego veré por qué considero que fue un error. El hecho es que esta organización de agricultores, fundamentalmente de Cataluña y de Andalucía y de Levante, creó el sustrato de mantenimiento de las ideas de acción directa junto con los grupos de afinidad anarquista. Y en este papel de sostenedores de este sindicalismo de acción directa hay un periódico que jugó no solo Solidaridad Obrera, que evidentemente jugó un papel importante, pero hubo un periódico que jugó un papel importante en este caso, que fue Tierra Libertad. Tierra Libertad, un periódico que fundaron los anarcocomunistas en el siglo XIX, que después recuperó Urales a principios de siglo, convirtiéndolo incluso en diario durante 6 meses, y que luego pasó, cuando los Urales decidieron acabar con sus publicaciones, decidieron pasarlo al Grupo 4 de Mayo de Madrid, y posteriormente, por causa de la represión, se trasladó a Barcelona en 1906. Bien, el Tratado de Tierra y Libertad Barcelona fue un bastante fructífero, primero porque dio posibilidad de tener un órgano de cohesión de los grupos, no solo los grupos de barceloneses, sino los grupos de afinidad de todo el país, un eco, un portavoz, y se convirtió de hecho en órgano oficioso de los grupos, aunque nunca llegó a ser un órgano oficial de los grupos de afinidad, evidentemente, pero sí fue un órgano oficioso de los grupos de afinidad anarquista. Y los grupos de afinidad anarquista comenzaron a organizarse en federaciones ya en ese mismo año de 1930, al mismo tiempo que lo hacía la Federación Nacional de Agricultores. Se constituyó la primera federación de grupos anarquistas, se constituyó con la de norte, la del País Vasco. Después se extendió a todo el norte del país, Asturias, Galicia. Después se extendería a Cataluña, Levante, Andalucía, y por todo el país se establecieron federaciones que no tenían una clara continuidad, es decir, eran federaciones que se hacían y se deshacían constantemente, como es normal, porque de hecho la represión ha sido siempre una de las constantes de la que ha tenido que padecer el anarquismo. Luego hablaremos cuando entremos en el periodo álgido del 17-23 en lo que la represión ha supuesto para el movimiento anarquista. Pero vamos, el mantenimiento de la CNT hasta que la CNT vuelva a surgir a finales de 1915. En 1916 la CNT ya comienza a tener una cierta fuerza. De hecho, el periódico Solidaridad Obrera, que era el portavoz de la Confederación Regional de Cataluña, se convierte el 1 de marzo de 1916, se convierte en diario, y ya permanecerá diario hasta su suspensión en 1919, y cuando vuelva a resurgir, cada vez que vuelva a resurgir, resurgirá siempre como diario. Es decir, que la simbiosis, lo que yo llamo simbiosis, que es lo que se produjo en la Primera Internacional entre los grupos de la Alianza y las asociaciones obreras de base, es decir, las secciones de oficio, las federaciones de oficio y las uniones de oficio, esta simbiosis es la que se produjo también en la CNT. Una simbiosis entre las secciones de oficio, la CNT hasta el Congreso de Sants estaba estructurada en secciones de oficio, federaciones de oficio y uniones de oficio, exactamente igual que antes, y esta simbiosis entre el grupo básico obrero y el grupo de afinidad fue lo que de alguna forma permitió que la CNT alcanzara la fuerza que alcanzó. El periodo que va de 1917 a 1923 va a ser un periodo en el que tanto el anarquismo como el sindicalismo de acción directa van a recibir dos fuertes impactos. Por una parte, el impacto de la represión, que va a ser muy fuerte. Ya digo, la represión había sido una constante desde la Primera Internacional, desde que Sagasta lanzó el grito de guerra de que la Internacional era la autovía filosofal del crimen, las opiniones de Cánovas del Castillo diciendo que a los pobres o se les somete por la caridad tal, o se les fusila directamente, la represión, y cuando la represión no podía justificarse, pues creaba montajes como el de la mano negra o el infame proceso de Montjuïc, encartando a más de 400 personas, etcétera, etcétera. Pero este periodo llamado de pistolismo, imagino que sería también por analogía con lo que estaba sucediendo en Chicago en aquellos años, la época del pistolerismo es donde los historiadores se han despachado mucho, peligrando evidentemente el periodo del pistolerismo del 1923, provocado por la importación de las GNT, de los anarquistas, y ya hay bastantes estudios de historiadores que defienden a la patronal, diciendo que la patronal no quería la violencia, que se vio forzada a defenderse de las agresiones de los obreros y demás. Pero bueno, ya sabemos que evidentemente todo eso los historiadores lo van a... porque y es lo que quería resaltar también. No es tanto lo que sucede históricamente, un hecho histórico que ha sucedido, que es inamovible. El hecho histórico sucede y así ha sucedido. Podemos conocerlo o no conocerlo, pero de hecho no se puede más. Lo que sí es cambiante es la interpretación que de ese hecho se hace. Y dependiendo del estado ético, moral y social de la sociedad en la que se inscribe esa interpretación histórica, así van cambiando la interpretación de los hechos históricos. Y a medida que la sociedad se hace mucho más resignada a soportar determinadas explotaciones, a determinadas, lógicamente empiezan a aparecer interpretaciones históricas en las que se intenta desvirtuar y desvalorizar todo aquello que supuso o se intentó que supusiera un avance en la consecución de una sociedad de masas. Bien, el otro impacto importante fue el impacto de la Revolución Rusa. Y este sí que iba a tener un efecto catastrófico, a mi entender, bastante importante. El hecho de que la supuesta eficacia de los bolcheviques conseguir dominar y controlar la revolución y dirigirla hacia un determinado sentido, esto provocó varios hechos paradójicos. Por una parte, intensificó la actuación de la CNT, no solo de la CNT, también los obreros de la UGT experimentaron un crecimiento importante, y también del anarquismo. El anarquismo se vio favorecido bastante por este hecho. De hecho, el notario Díaz de Moral, en su libro, lo denomina el trienio bolchevique. Es decir, todo el mundo se decía bolchevique. Bolchevique, entonces, decirse bolchevique era revolucionario, era una especie de sello que se identificaba con la revolución. Y en este proceso el anarquismo dio truncada su estructura de grupos, no de golpe, pero sí paulatinamente. Hubieron muchos grupos que se estructuraron de forma diferente, es decir, se estructuraron jerárquicamente con una disciplina, etcétera, etcétera, porque se pensaba que era mucho mejor, mucho más eficaz para combatir la represión, para combatir el capital y el Estado, tener una rígida disciplina y unas consignas que todo el mundo tenía que seguir. Es decir, lo que diametralmente había siempre, de alguna forma, dicho el anarquismo. Es decir, era exactamente lo contrario de lo que el anarquismo pregonaba hasta entonces. Esta revolución rusa, además, creó las condiciones para que la CNT se viera involucrada también en esas luchas intestinas entre más. Y aquí es donde realmente, no tanto en la Primera Internacional, que no hubo alguna polémica entre marxistas y anarquistas, simplemente tuvieron un grupo de gente que fue expulsado en la Internacional que se convirtieron en la nueva Federación Madrileña. Pero no hubo ninguna decisión. Aquí sí que hubieron intentos de penetración de grupos comunistas, pocos, pero muy activos, dentro de la CNT para dirigir la CNT hacia planteamientos más dirigidos hacia una eficacia tipo bolchevique, marxista, en definitiva. Y esto fue debido a que, como sabéis, en el Congreso de la Comedia en 1919, y debido a toda la presión de la Revolución Rosa, la CNT se adscribe provisionalmente, ¿de acuerdo? Pero se adscribió a la Tercera Internacional. Después fue revocado en la Conferencia de Zaragoza de 1922, la CNT decide separarse de la Internacional, de la Tercera Internacional y de la sindical Roja, y adscribirse a la reconstrucción que se estaba produciendo en Berlín de la Asociación Internacional de Trabajadores, a la que finalmente se adscribió. Pero de todas formas, este fuerte impacto iba a tener bastantes consecuencias. Iba a tener consecuencias sobre todo cuando en 1923 el general Primo de Rivera decidiera dar un golpe de Estado y dar un cambio de rumbo a las directrices políticas de este país. Es posible que lo hiciera por muchísimas razones, pero creo que una de ellas fue que a partir de 1922 y especialmente en 1923 la CNT y los grupos anarquistas comenzaban a tener una fuerza ya tan considerable como la habían tenido en 1918 y 1919. Y quizá fuera esa una de las consecuencias de que Primo de Rivera decidiera dar el golpe de Estado y acabar una vez por todas por la fuerza con una parte, ese sector de la sociedad que de una forma directa combatía tanto al capital como al Estado. El anarquismo, aparte de la... hasta el 36, quiero decir, no me estoy refiriendo a la castidad franquista en este momento, pero hasta el 36 el anarquismo ha habido dos clandestinidades y ambas de 7 años. La primera fue después del golpe de Pavía de 1874 a 1881, que fueron restablecidas de nuevo las garantías y se volvió a una cierta legalidad. Y la dictadura de Diego Rivera, que duró también 7 años más o menos, del 23 al 30 de 31. Pero hay diferencias esenciales. En toda clandestinidad se producen tensiones lógicas entre los que de alguna forma piensan que la revolución hay que hacerla de una determinada forma y otros que piensan de otra. Pero yo creo que la primera clandestinidad, si hay que definirla de alguna manera, es decir, la que va de 1834 a 1836, fue modélica. Se conoce muy poco, bastante poco, no han quedado documentos, muy pocos, lo que pudo recoger en su día más entrado, lo que dicen algunos periódicos. De hecho, los periódicos clandestinos que se publicaban entonces no han llegado hasta nosotros, han desaparecido por completo. Pero me gustaría leer una nota de una historiadora, Clara Vida, que ha estudiado el anarquismo decimonónico con bastante cuidado y que lo expresa con muchísima claridad. Si lo encuentro, claro. Dice Clara: importa tener presente que la clandestinidad anarquista surgió como una respuesta premeditada, está hablando de la primera, práctica, racional y efectiva a la violencia y represión legalizadas. Frente a una persecución sistemática, el secreto se planteaba de manera razonable, como la alternativa menos vulnerable a la representación del poder y de la fuerza. Es decir, la clandestinidad fue una tónica consciente, una táctica consciente de resistencia contra las crecientes los crecientes mecanismos de coerción del Estado y de quienes lo sostenían. Y es curioso porque en este periodo de 7 años se editaron muchos periódicos clandestinos. De hecho, uno, El Orden, lo editó González Morago, editó 63 números. Y ninguno fue descubierto por la policía. Es decir, en esto coincide el socialista Morato, que dice: el gobierno del señor Cánovas ofreció considerables premios en metálico para quien descubriera los lugares donde se estampaban los tales periódicos. Se refiere al Orden, a las represalias de Madrid, al municipio libre de Barcelona. Pues aun siendo muchos los hombres enterados forzosamente, ninguno se envileció con el feo oficio de socorro. Es decir, que no hubo exactamente ninguna delación, y eso es importantísimo en un movimiento que recogía a bastante gente. Es decir, a pesar de que nos encontramos en clandestinidad, la internacional siguió funcionando, no funcionaba exactamente de la misma forma que funcionaba cuando había legalidad, pero siguió funcionando y se seguían imprimiendo periódicos. Y nadie, a pesar de que los premios en metálico eran bastante considerables, ninguno denunció las prácticas clandestinas. Bien, esta segunda clandestinidad, digo que es diferente porque las tensiones que se produjeron entre los que pensaban que la organización debía hacerse de una o de otra forma, se agudizaron bastante. Y sobre todo porque se entablaron fuertes polémicas. De hecho, los grupos anarquistas durante el periodo 17-23 empezaron a plantearse la necesidad de crear una federación para ser más eficaces. Una federación que de hecho desembocó en un congreso en Madrid el 18 de marzo de 1923, poco antes de que diera el golpe del Estado Río de Guerra, precisamente con el objetivo de crear esa Federación Nacional de Grupos Anarquistas. Bien, en ese congreso no se constituyó la federación, ninguno vio la necesidad de constituir esa federación, y lo único que se potenciaba es la acción de los grupos, es decir, que los grupos pudieran seguir siendo autónomos, es decir, que los grupos hicieran, de hecho, aquello que había venido antes bastante bien y que se había mostrado, de hecho, tan eficaz como podría serlo a nivel a corto plazo o a nivel inmediato las organizaciones jerárquicas o autoritarias. Y es curioso porque después de la Segunda Guerra Mundial hubieron muchísimos teóricos que empezaron a teorizar la organización de esa manera, es decir, una organización mucho más versátil que pudiera de alguna forma adaptarse a las condiciones históricas del momento, si había más represión, si había menos, etcétera, etcétera. Es decir, no jerarquizadas, no autoritarias, autónomas por supuesto, y entre ellos un teórico anarquista, y no voy a citar todos porque hay bastantes que por ejemplo, Bruno Ricci, un trotskista de otro que colaboró con los anarquistas italianos, teorizó esta forma de organización. Es decir, que la forma de organización debería ser mucho más flexible. Y estaban hablando de la organización con los anarquistas españoles que habían experimentado desde el principio del siglo XX. Lo que pasa es que no la conocían, entre otras cosas, porque no se ha hecho ninguna historia. Nadie ha hablado de este tipo de organización. Pero es importante citar la opinión de Tomás Ibáñez, un teórico anarquista, actual, todavía está vivo, evidentemente, y que habla exactamente en el mismo sentido. Si lo encuentro. Bien, de todas formas, aunque no lo diga textualmente, tampoco vale la pena. Lo que viene a decir Tomás Ibáñez es que creo que, y esto lo dijo hace muy poco, el artículo lo publicó Libre Pensamiento, creo, de 2001. Creo que hay que empezar a cambiar la mentalidad. Dice, los viejos militantes decían nuestra casa. Cuando hablaban de la CNT decían nuestra casa. Imagino que algunos siguen diciendo. Creo que habría que cambiar la perspectiva y conseguir un grupo, una organización mucho más reticular, mucho más flexible, que se adapte al momento y que la acción la dirija justo en el momento histórico en el que se encuentra. Es lo que estaban haciendo los grupos anarquistas de los siglos. Pero ya digo, es difícil saberlo porque no se ha hecho ninguna historia. Pero es que esa, yo creo que efectivamente, yo creo que esa organización es la más efectiva, la que a largo plazo puede ser mucho más eficaz a la hora de conseguir una revolución. Sí, pues es bueno. Ya lo he dicho prácticamente, ya lo he dicho. Bien, las polémicas que se entablaron entre 1923 y 1930 serían las que de alguna forma iban a plasmar toda la revolución posterior del anarquismo y del sindicalismo de acción directa a partir de los años republicanos. Hubo una polémica sobre anarquismo y sindicalismo iniciada por López Franco y Eva de Santillán en Argentina, que desde aquí la llevaron la apoyaron Manuel Bonacasa con el productor, también intervino Percio de Voluntad de Roma con Malatesta y Fabri, etcétera, etcétera. Pero para mí la que creo que es más importante fue la que se entabla a partir de 1926 con dos exiliados rusos, protagonistas de la revolución en Ucrania, Néstor Magno y Pietro Chinov. En 1926 editaron el francés y el ruso un opúsculo que se llamaba Proyecto de Organización, conocido como la Plataforma a nivel internacional. Bien, en ese proyecto de organización estaban puestas las bases de lo que debería ser una organización anarquista, que está calcado, exactamente calcado, de la práctica bolchevique. Es decir, había que hacer una unión general de anarquistas, es decir, anarquistas, que tenía que seguir un comité central que recogería las iniciativas de cada grupo, desde luego era un poco diferente, pero de hecho era un partido político y debería infiltrarse, intentar crear en cada país sindicatos importantes, es decir, sindicatos de acción directa, infiltrados lógicamente por la Unión General de Anarquistas, que debería, el sindicato debería seguir su vida. Esta plataforma de organización, este proyecto de organización, llamada la plataforma, iba a tener repercusiones tales. En Italia corrió hasta bien entrados los años 50, habían plataformistas por todos lados, donde se pensaba que efectivamente la eficacia era mucho más una organización disciplinada que siguiera determinadas consignas para derribar el Estado. No. Lo que no se sabe es qué resultado iba a dar eso. Claro, el resultado que iba a dar es exactamente el mismo que dio en la revolución rusa. Aquí no sé si conocía, bueno, de hecho sí conocía. Es decir, cuando algunos compañeros se reunieron en Valencia alrededor de una paella para fundar la FAI, sí conocían el proyecto de organización. Lo para que no lo discutieron, según Gómez Casas, que es uno de los pocos que ha estudiado en profundidad la trayectoria de la FAI, dice que no se discutió ese proyecto porque se sabía que existía, pero no se conocían los detalles. De hecho, se publicó en castellano, casi inmediatamente después se tradujo al castellano, lo que no se puede saber es el año, porque la edición que viene no solían poner el año, pero yo calculo que debió ser inmediatamente después, 1927 o como mucho en 1928, pero sí que fue publicado en castellano. Bien, el hecho es que lo conocieran o no lo conocieran la gente que fundó la FAI, sí que es cierto que la FAI se funda exactamente igual, siguiendo las directrices del proyecto de organización de la plataforma. Es decir, una unión general de anarquistas del país que de alguna forma se infiltra en el sindicato para, digamos, preservar la orientación anarquista del sindicalismo. Bien, sí, muy bien. Pues me ha dado solo 5 minutos, joder. No, yo pensaba hablar menos, pero cuando uno empieza a hablar no sabe nada. Bien, voy a acabar rápido porque ya lo único que me queda hablar es los años republicanos significan, después de las tensiones que se habían acumulado durante la dictadura, exactamente igual que con la primera clandestinidad, que las tensiones desembocaron al final en la destrucción de la Federación de Trabajadores, aquí no van a acabar con la destrucción de la CNT, pero sí que van a hacer que ese equilibrio que existía dentro de la CNT entre los que consideraban que la organización debía ser una u otra cosa, ese equilibrio se rompe. Se rompe por completo. Se rompe por completo y con el agravante de que ninguna de las dos fracciones podía llevar a cabo la tarea que se tenía que llevar a cabo, ninguna de las dos por separado lo podía llevar a cabo. Por lo tanto, era bastante difícil que por separado lo pudiera hacer. Pero sobre todo, lo que no se explica, algo que a mí siempre me ha preocupado, cómo en abril de 1931 se rechaza la colaboración con el Estado, que algunos sectores de la CNT proponían colaborar con el Estado burgués, el republicano socialista, para intentar de alguna forma crear las condiciones óptimas para un desarrollo mejor, etcétera, etcétera. ¿Cómo el 31, en 1931 se rechaza y se acepta en 1936, justo en el peor momento? De todas formas, como en la teoría política y la filosofía social del anarquismo está escrita ya en sus mismas, en su mismo programa, la autogestión y la autonomía, es lógico que en 1936, inmediatamente en los territorios en los que no pudo triunfar la sublevación militar, se diera de inmediato una revolución como la que se dio. Es decir, que la autogestión, que había sido perfectamente explicada durante 70 años, se llevara a la práctica. Pero, lógicamente, con todas las contradicciones que el anarquismo había ido acumulando y que, de alguna forma, hicieron que esta revolución que por la base se llevó a efecto, por las alturas, se quebrase con la colaboración con el Estado. Bien, y yo creo que debo acabar aquí. Los compañeros me siguen hablarán de casos prácticos de la autogestión. Bueno, creo que me extendí demasiado. Gracias. Vamos a ser un poco rígidos con los horarios porque tuvimos un problema el otro día aquí y a las 8:30 en punto nos van a cerrar y vamos a intentar con el programa ir para que todo el mundo, bueno, para parte de los ponentes, todo el mundo que quiera participar en los diferentes debates. Ahora abriremos un turno de debate con la ponencia que acaba de hacer Paco Madrid. Si os parece, recogemos dos o tres preguntas y luego él contesta y volvemos a abrir otro turno de palabras. Sí, espera, alguien que pueda llevar el micro. Hacerte una pregunta y un comentario ligero relacionado con lo que ha dicho Juan de la Tierra. La pregunta es cómo estudiarse fuentes históricas para estudiar los grupos de afinidad anarquistas. Y el comentario sobre la Federación de Juan de la Tierra, eso ya lo ha estudiado Jack Morris en Andalucía. Yo lo he estudiado junto con ustedes también aquí en Cataluña, concretamente en Barcelona y en Tarragona. Yo he publicado en la revista histórica de la firma italiana. En Reus sí que tenían un poco de implantación los trabajadores rurales en la TNT. Pero el sector anarco sindicalista, no me acuerdo cómo se llamaba, porque hace tiempo que lo estudié. Pero te estás refiriendo a la Federación de Trabajadores de la Cresta de la OCT. No, bueno, de la CNT, de la, no, al que se creó en Córdoba de la Federación Nacional de Agricultores. Federación Nacional de Agricultores, y el día de Morán lo dicen para la Federación de Trabajadores. Y eso lo puntualiza ya como dice. En Reus intentó una fecha de implantación, pero en Barcelona no. Tuvo muy poca implantación. Pero en Sansi. ¿Eh? En Sansi. Bueno, yo he estudiado y en Barcelona tuvo poca implantación. En Sansi, en el Llobregat, hubo. Pero fue enviar por email el artículo, por los apéndices. El artículo está publicado en italiano, pero te lo puedo enviar por email. Y te puedo enviar los apéndices de la revista. En Barcelona no tenía implantación porque en Barcelona, no había campus, pero en Sanz sí que había, entonces en Sanz. Había campus en Barcelona. La dirección estaba muy fragmentada. Y concretamente en el Valle Obregat sí había campus. Y en Barcelona también. Yo, a posteriori, hice revisar el estudio que hacía años que no lo reviso, el domingo de lo releeré. Mi hipótesis es que los trabajadores urbanos tenían cultivaban los propios huertos. Esa es mi hipótesis. Pero sí que aparece un suplemento de trabajadores urbanos en Florida Urbana, te lo puedo enviar, si quieres te lo envío, que hablan despectivamente de los agricultores. Como analfabetos, sin conciencia de clase, católicos, etcétera, etcétera. Y ha pedido que en aquellos años se plantea cómo incidir en los trabajadores. repito, te puedo enviar los apéndices tal y como sabes. Se editó un periódico, no recuerdo el nombre, en Podo, en 1813. La voz del movió, la voz del campesino. La voz del campesino se movió a editar en Reus hasta que entraron en 1917 la CNT. Vamos a... Espera, a ver si... Hay... Después con tres y después con tres. Sí. Vale. Hola. Sí. No. Quería saber, antes de que iba a explicar, que la Federación Nacional de Agricultores, que en 1918 se integraba a la CNT, que había sido mala idea, como al final no ha llegado a explicarlo, se lo voy a explicar ahora, y luego que por mi parte no se me acaba en absoluto, pero para hubiera más fuentes de información en el momento, sino la formación de la historia, que para mí es totalmente desconocida, que gracias a las como esto, pero bueno, no sé cómo esto. ¿Alguna palabra más? Lo que tiene el tiempo. Bueno, voy a contestar la última intervención, que efectivamente, pero es que el tiempo ha premiado. Para mí fue un error porque, además, hay historiadores que tampoco lo puedo decir, hay historiadores como Julián Casanova y Álvarez Junco que inciden en este hecho. De todas formas, aquí hay un historiador, Gutiérrez Molina, que lo rebate, porque dicen que los anarquistas se habían olvidado del campo. Es decir, no sé si es ignorancia o mala leche, seguramente es mala leche. Yo no considero que un académico que ha estudiado una carrera de historia no sepa que los anarquistas se preocuparon del campo tanto como de la ciudad. Es decir, lo que querían los anarquistas era un equilibrio entre la ciudad y el campo. La Federación Nacional de Agricultores, para estar de acuerdo con el anarcosindical, es decir, con el sindicalismo de acción directa, en 1918 en Valencia, además se celebró el Congreso, decidieron que si en el próximo Congreso, que fue el de la Comedia, en Madrid, en 1919, se decidía la desaparición de las federaciones, ellos desaparecerían como federación y se integrarían en la CNT como secciones de obreros del campo. Para mí fue un error, primero, porque durante los años republicanos, en 1930, la UGT, aprovechando ese vacío que había dejado la CNT como Federación de Agricultores, crea la Federación de Trabajadores de la Tierra, que tuvo una importancia, además es la que todos los historiadores inciden una y otra vez, ¿sabes? Como si los anarquistas no se preocuparan del campo, evidentemente se preocupaban, pero no tenían esa federación que hubiera sido necesaria. En aquellos años, y sobre todo en aquellos años en los que la República dijo que iba a hacer una reforma agraria, que al final todos sabemos que se quedó en agua de borraja, pero sí que es cierto que, y si consultamos la prensa republicana, anarquista, del periodo republicano, están hablando constantemente de volver a reconstruir la Federación Nacional de Agricultores, o por lo menos una estructura mínima en el campo, claro, que se preocupa. Es que es, resulta aburrido ya tanta despropósito. Es decir, el anarquismo está considerado una ideología agraria. Y después otros historiadores dicen que no se preocupaban del campo. Bueno, ¿cómo quedamos? O eres agrario o no te ocupas. Es decir, pero lo que no se puede decir es ese tamaño cúmulo de imbecilidades, como se suelen decir. Yo creo que fue un error. Sí, fue un error. Entre otras cosas porque se pensaba, y posiblemente es cierto, que las federaciones y las uniones de oficio, tal y como se estructuraron durante el siglo XIX, podían dar lugar a crear un entramado burocrático excesivamente pesado y demás. Pero eso con el sindicalismo de acción directa hubiera estado cubierto. De hecho, la CNT se llevó a burocratizar y no era una federación ni era una unión. Y se burocratizó hasta extremos demenciales. Por lo tanto, no es que una federación o una unión de oficio se vaya a burocratizar. Creo que el problema era otro. Creo que el problema era un problema de control. Es decir, controlar este sector, controlar aquel. Mientras que si están todos metidos en una misma estructura organizativa, es mucho más fácil controlar. Y por lo que te refieres a los... No sé si he contestado a tu pregunta. Lo que te refieres a la documentación de los grupos de acción anarquista, ya lo he dicho, no existe ningún tipo de documentación. La única documentación es la prensa anarquista o bien la prensa no anarquista, de información general o tal, que de vez en cuando pues saca una nota más. Pero lo único que se puede, de la única forma que se puede estudiar los grupos anarquistas es haciendo lo que ha hecho el historiador Jean Zambrana hace muy poco además, que es un trabajo excelente, con una metodología estupenda, creo que es modélico, sobre el periódico Tierra y Libertad. En el periodo del 10 al 19 ha estudiado exhaustivamente el periódico y ha hecho lo que él llama la geografía del anarquismo, es decir, basado en lo que Tierra y Libertad ponía una sección fija que era correspondencia administrativa, y entonces ha ido estableciendo los diferentes grupos que se situaban a lo ancho y largo del país. Y la verdad es que salen grupos anarquistas por aburrir. Bueno, yo entiendo en Libertad, el periodo de la República, sí que he encontrado, lo que pasa es que no ponen el pueblo y vete a saber a qué ciudad pertenece, a lo mejor no se procura a ningún pueblo, pero no se sabe a qué ciudad pertenece, que esto es un problema para un papel, aparte de que falta mucho, lo digo desde el periodo republicano. No, si las dificultades son, ya lo dijo Brenner, es imposible, para él era imposible, bueno, es difícil, pero no imposible. ¿Más bueno, palabras? ¿Quién es el nombre del autor que acabo de necesitar? Yo, no, para nada. El texto se puede manipular, recoger, tergiversar, está en internet. En la página de cedaño.org lo puedes encontrar y te lo puedes bajar, lo puedes copiar, puedes hacer lo que quieras. Nada más palabras. Sí, sí. Bueno, yo quería que ampliara un poco más lo que estabas comentando antes de que te avisaran de que te faltaba tiempo sobre la creación de la FAI y la relación que tenía con la plataforma de Néstor Mar, ¿no? Y por si eso, porque yo estaba ahí siguiendo el hilo de tu charla, porque quería saber la creación de la FAI, qué conexión hay con los grupos de afinidad anarquista que habéis escrito antes, o si tiene una continuidad, o no sé si es que eso es lo que vas a explicar en este momento, que como ha faltado luego rápidamente, me he quedado con la gana. Era muy bien. ¿Hay alguna palabra más? Bueno, pues contestamos a la última pregunta. Bueno, vamos a ver. Para mí la FAI no es una evolución lógica, ni mucho menos consecuente con toda la trayectoria anterior. Ya digo que el impacto de la eficacia bolchevique tuvo bastante que ver en el cambio de estrategia de algunos grupos. De todas formas, la FAI sí que se constituyó base al grupo de la Trinidad. Eso es, el grupo de la Trinidad seguía siendo la estructura básica. Para que se crearon comités y además la estructura fue muy similar a la PNT, comités de federaciones locales, regionales y comités nacionales. Pero la FAI no fue importante hasta por lo menos hasta 1933. Y en algunos lugares se les hacía exactamente igual que antes se les hacían y se hacían, por ejemplo, en Levante en 1933 ya no existía la FAI y se volvió a reconstruir en 35, etcétera, etcétera. Es decir, hubieron muchos grupos de afinidad que no se inscribieron en la FAI, pero desaparecen del horizonte histórico, porque ya no se pueden. Volvemos otra vez a la dificultad de encontrar material de estudio. Tuvo más importancia durante los años republicanos los ateneos libertarios, las escuelas nacionalistas, los centros de estudios sociales, los grupos de anarquistas que no se inscribieron en la FAI, que no estaban dentro de la estructura de la FAI, para mí tuvieron bastante más importancia. Y esto lo que dio a esos años, del 31 al 36, incluso posteriormente, esa, lo que se ha llamado esa cultura de los años republicanos, esa especie de efervescencia, que ya jamás volveremos seguramente, jamás se volverá a repetir, pero que tiene esa característica especial a esos años, es decir, esa efervescencia. Y no fue la FAI, precisamente. O sea, lo que pasa es que la FAI, para los historiadores contrarios al anarquismo, se ha entronizado como una especie de jauría que quería acabar con una tímida gacela que era la República, inocente y demás, y los pistoleros de la FAI querían acabar con ella como general. Eso evidentemente no es así, y ya digo, la FAI fue un grupo constituido como de forma federalista en teoría, pero que cada vez fue centralizando más sus funciones hasta el punto de que el Comité Peninsular llegó a tener atribuciones que evidentemente en una organización anarquista está totalmente fuera de lugar. Pero ya digo, hubieron muchos grupos anarquistas que no se inscribieron ni estuvieron a la misma situación. ¿Se hace una pausa? Gracias, Paco, por tu intervención y colaboración. Gracias a vosotros por invitarme. No podemos hacer pausas porque vamos mal de tiempo. Ya os he explicado antes que el tiempo se nos va a tirar encima y vamos a dar continuación ahora a la siguiente intervención. Marciano, puedes... Algo ya puedes... Debe agua que está adelante. Molt bé, però resumir-ho, però ja veus el que passa. No, la zona... Sí, és així. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda ponencia y vamos a entrar ya de lleno en el tema de histórico, en el tema de las colectivizaciones, y vamos a empezar con Marciano Cárdenas. Todos hemos tenido un referente en Benecker, que participa mañana, con un libro que nos ha sido siempre de referencia sobre las colectivizaciones agrarias en Aragón, pero que posteriormente, y en Toni Castells, que intervendrá después sobre la industria y los servicios, en creo que fue en el 93, y el libro de Marciano, pues nos ha ayudado a entender un poco más el tema de las colectivizaciones, por lo menos aquí en Cataluña. Marciano Cárdenas es historiador, y tiene un estudio muy importante y que os recomiendo si no lo habéis leído, sobre las colectivizaciones en Cataluña, sobre todo en las comarcas de Girona. Su libro lo publicó primero en catalán, si no recuerdo mal, y él, que es investigador de los factores sociales, económicos y políticos de las colectivizaciones agrarias, como decía, y el libro que publicó en el 2002, que lo publicó la AFAL, lleva por título Campesinos y Revolución en Cataluña, colectividades agrarias en las comarcas de Girona, 1936-1939. Por lo tanto, le doy la palabra a Marciano y que él, ahora durante un tiempo como igual como los demás, pues nos explicará precisamente este hecho histórico dignificado en todo el mundo, menos y menos reconocido aquí dentro, sobre el colectivismo agrario. Gracias. Bueno, la importancia del colectivismo agrario en Cataluña está bastante documentada y es incuestionable, hasta el punto que en las comarcas donde se ha estudiado, siguiendo los municipios, los archivos municipales, se ha constatado que había colectividades prácticamente en la totalidad, de los pueblos. Es el caso del estudio del Antoni Gavaldà sobre el Alcamp, es el caso del estudio del Rubió sobre las Garrigas, que lo está haciendo y espero que haga el de Lérida completo, es el caso de Santa Cana en el barrio Bregat, es el caso del Penedès, que ha hecho la archivera la Núria Llané, o es el caso mismo de mi tesis doctoral sobre las comarcas de Girona, hecha a base de consultar los 214 archivos municipales, siempre y cuando existiesen. Bueno, para hablar de colectivismo hay que hablar de precedentes, como decía Paco Marlín, ¿no? Y uno de los precedentes aquí a Cataluña es la Unión de Trabajadores del Campo, ya de 1871, ¿no? A finales del siglo XIX, anarquistas y republicanos federales están intentando conseguir algún predominio sobre los trabajadores, sobre los campesinos, y parece que en esta primera intenta ganaron la Unión de Rabas Aires, que en 1873 lo tenía claro, pero los anarcosindicalistas, o lo que podíamos decir entonces los anarquistas, aún persistían, y la prueba de ello es la Conferencia de Trabajadores del Campo que tuvo lugar aquí en Barcelona el día 20-21 de mayo de 1883. 30 años después, creo que Díaz del Moral dice que la Federación Nacional de Obreros Agricultores de España se fundó, no por gente de Barcelona, sino por gente de las inmediaciones de Barcelona, creo que lo dice expresamente en su libro, el notario cordobés. Se constituyó en Córdoba esta sociedad y era el referente del anarcosindicalismo. Esta sociedad llegó a tener tanta importancia que incluso las secciones de la UGT de Tarragona entraron en ella y en 1918 efectivamente se ingresó en la CNT. El problema es que en 1919, cuando el Congreso de la Comedia lo que hizo fue hacer la reforma de los sindicatos únicos, se disolvió la CNOE. Entonces lo que dejó fue el campo libre a la Unión de Rabassaires, de alguna manera. Que la Unión de Rabassaires lo que sí que consiguió fue reconstituirse en 1921 y después vino la dictadura de Primo de Rivera. La Unión de Rabassaires estuvo a punto de llegar a un acuerdo sobre cómo tratar a la pagesía y las relaciones entre los pagesos catalanes y ellos, pero bien, bien a punto. Y la UGT, pues todos sabemos qué pasó durante la dictadura de Primo de Rivera con la Ruta Caballero en el Consejo de Estado. Y el Partido Republicano, el Paco Madrid no ha hablado mucho, pero bueno, la CNT tenía un programa. Un programa que en el primer congreso que realizó en 1931 tenía lo que podríamos llamar un programa moderado. Expropiación de la tierra, producción y control por los sindicatos y acabar con el arrendamiento y la parcería. Este programa pues se fue explicando a lo largo de la República, hubo revueltas campesinas patrocinadas por la CNT, también por la FAI, etcétera, etcétera. Y la UGT consiguió beneficiarse de tener a Largo Caballero, su secretario general, en el gobierno, y la Unión de Rabassaires de tener a Esquerra Republicana en el gobierno de Cataluña. Otros precedentes que hay que tener en cuenta, aparte de esto, así muy rápido, otros precedentes que hay que tener en cuenta para esto es la concentración de la propiedad. La concentración de la propiedad también ha estado estudiada, no mucho, porque el catastro presenta muchos problemas, los amiaramientos también, etcétera, etcétera. Pero la concentración de la propiedad, por ejemplo, en Gerona, es prácticamente casi igual que en Córdoba o en Sevilla. Esta era la concentración de la propiedad. Esta historia pairalista que nos han vendido aquí, de este campo ideal donde los propietarios y los campesinos vivían en armonía y todos eran propietarios, no resiste la documentación. Y no la resiste cuando se examina, hasta el extremo de que 3 de cada 4 campesinos catalanes no tenían suficiente tierra para vivir de ella, y por eso tenían que tener arrendamientos o aparterías. Y de estos, el 16,5%, esto en Gerona, no sé en el resto, sus principales ingresos eran a base de jornales, a base de jornales. O sea que cuando hablamos del colectivismo en Cataluña, de la base que tuvo, etcétera, etcétera, estos dos precedentes son importantes para saber por qué se produjo, quién le apoyó, etcétera, etcétera. Naturalmente, los más jóvenes, sin capital y sin tierra en su casa, lo único que podían hacer era emigrar a las ciudades o alquilarse como mozos en los mazos, ¿no? Estos eran los más perjudicados en este momento de la reforma agraria republicana, que no llegó a ningún sitio, que no hizo nada, que se aprobó al 5º proyecto porque hubo un golpe de estado del de Sanjurjo, etcétera, etcétera. Por ir más rápido, en Cataluña los problemas no giraron en torno a la reforma agraria como pudieron girar en otros sitios, sino que giraron en torno a la revisión de las rentas de la tierra. La revisión de la renta de la tierra era a ver si pagamos menos por lo que tenemos. Naturalmente, en estas relaciones sociales existían en Cataluña, pero los jornaleros no se acuerda absolutamente nadie, es como si no existiese. En estas relaciones sociales, la Unión de Rabassaires, que era muy legalista por su proximidad a Esquerra Republicana, enseguida fue rebasada por otras tendencias más radicales y que defendían, digamos, con más interés los intereses de los campesinos, como fue el bloque obrero y campesino. Hubo pequeñas leyes, pequeños parches, la ley Petita, que llaman aquí, etcétera, etcétera, que lo tuvo que firmar Masía, que era consejero de Agricultura, y al final llegamos a la ley de contratos de conreo de 1934. Es una ley muy moderada que los terratenientes catalanes, básicamente los terratenientes catalanes, a pesar de lo que se publique, se la cargaron enseguida. Y el Tribunal de Garantías Constitucionales, que se llamaba entonces, la declaró inconstitucional porque la consideró una ley social. Ya sabéis que los socialistas votaron el Estatuto de Cataluña por un pacto entre Largo Caballero y Masia, en que Masián se comprometió a que en el estatuto no había ninguna legislación social, que Largo Caballero se la quería reservar para él, lógicamente. Entonces los socialistas dijeron sí al Estatuto de Autonomía de Cataluña antes de que no hubiese absolutamente ninguna legislación laboral, ninguna legislación social en el Estatuto, como efectivamente así fue. Después del simulacro del 6 de octubre a Cataluña, este simulacro de revolución, pues los campesinos, que habían obtenido algunas ventajas con las reformas, también el gobierno español había legislado y había aceptado a Cataluña, pues sufrieron las amenazas, tuvieron que devolver todas estas cosechas, estas partes retenidas, etcétera, etcétera, y el general Batet incluso llegó a enviar a la Guardia Civil por los mazos para que estas partes que habían retenido los campesinos, incluso legalmente, porque según la ley Petita era legal, tuviesen que devolverlas. No las devolvieron del todo porque posteriormente con la revolución muchos campesinos iban a los comités a pedir que esta parte de sus cosechas, que el comité, los comités locales habían expropiado, se las devolviesen a ellos, y hemos encontrado alguna documentación de este tipo. En esta campaña, digamos, de retención de la renta, la CNT no jugó un papel importante. Casi no jugó ningún papel, porque para la CNT esta era una postura que consideraban reformista y superficial, y ellos no entraban en esto. Le causó algunos problemas, entre ellos perder una parte de los campesinos de Tarragona, que siempre habían estado muy próximos a la CNT y también de otros sindicatos. Bueno, tras el estallido de la revolución, el 19 de julio, la organización de los comités fue, al menos en Gerona, muy dispar. Hubo absolutamente de todo. Pero poco a poco, en el campo el golpe de Estado triunfó completamente. Es a raíz de la derrota de los golpistas en Barcelona que empieza a llegar a formarse comités en las ciudades industriales y van bajando, en el caso de Gerona es claro, y van bajando, y eso que no tiene mucha industrialización, de las ciudades más industriales a los pueblos. Incluso se conservan las facturas de taxis, esto tiraron de taxis, intentaron formar comités locales un poco por todos los pueblos. Estos comités que se formaron en cuanto que pudieron y que, claro, siempre entraron en ellos alguna persona relevante o alguna persona que tenía cierta hegemonía social, por lo que fuese, fuese porque fuese de la CNT, fuese porque fuese del POU, fuese porque fuese político, incluso fuese porque fuese republicano, que también los hubo, incluso se formaron comités por sorteo en pueblos donde nadie quería ser del comité. O sea, que hubo un poco de todo. En este medio los comités, ¿qué es lo que hicieron después de la revolución? Empezaron a incautar tierras, animales, cosechas, maquinarias y herramientas de los grandes propietarios, de los que huyeron, de los que se fueron. Y a veces utilizaron las técnicas de la Asamblea General propia de la CNT. Hubo asambleas generales en las plazas de los pueblos, hubo asambleas generales en los sindicatos, hubo asambleas generales en los centros sociales en bastantes sitios. Al final, no quiere decir que fuese generalizada la Asamblea General, sino que hubo bastantes. En las plazas de los pueblos hubo. Hubo pueblos en que se incautó todo el término municipal. Estamos hablando de Gerona, una provincia muy de derechas, muy reaccionaria. Me imagino que en Tarragona, que yo no he estudiado, será incluso más pronunciado, incluso en algunas comarcas de Lleida y en los alrededores de Barcelona, pues no digo nada. La Confederación Nacional de Trabajo, la CNT, fue la única que defendió la vía colectivista y lo hizo mediante una propaganda activa en mítines, conferencias, caravanas, prensa, radio, etcétera, etcétera. A veces el PONI, según en qué sitios, en la Ampurdá, por ejemplo, también apoyó esta teoría. Pero no tenemos más que recordar el mítin de Andreu Nin, Calveta, a Lérida, por ejemplo, para ver que el PON no tenía claro qué es lo que quería hacer con la colectivización y no tenía claro los conceptos por lo que respecta a lo que querían colectivizar y cómo llevarlo a término. La CNT optó por la colectivización, pero su asiento en el campo también era limitado, y la colectivización respondió un poco a este asiento que tenía la CNT, que no era muy mayoritario en algunos sitios y era un poco más elevado en la provincia de Tarragona, en algún núcleo de la Empordà, en los alrededores de Barcelona, etcétera, etcétera. La presencia de algún organismo de la CNT, de un sindicato, o de algún grupo de afinidad libertaria, o de algún ateneo, o de cualquier cosa relacionada con lo libertario, ayudó a formar algunas colectividades salvantes. Algunas colectividades como la de Valls, la de Artés o la de Molín de Rey, se constituyeron a los pocos días del golpe de Estado. En agosto se constituyeron también, tenemos referencia, de las colectividades a Flix, a Hospitales de Llobregat, al Masroig, A septiembre y octubre, cada inicio ya del año agrícola, el año agrícola comienza en octubre, se constituyeron las colectividades de Amposta, de Serdía, el Pla de Santa María, de Cabra, que decían entonces, el Pla de Llobregat, Leyes, San Pedro Pescador, Paula, Granadella, la propia colectividad de Barcelona, o también a la provincia de Gerona, las de Garrigás, o otras. En este tiempo, cuando se empezaba el año agrícola, en Gerona hay documentados dos casos, documentados, en que los campesinos cogían banderas de la CNT, a veces rojas, y las ponían en las tierras como indicativo de que estas tierras estaban colectivizadas para que nadie las sembrase. Y naturalmente también se dieron casos en que los republicanos del pueblo convencieron a los trabajadores para que no fuesen a poner banderas. Hubo un poco de todo que se puede constatar y está documentado. Si se mira la línea de las colectividades agrarias en Cataluña, se verá que ocupan toda la línea de la costa, el sur, entran un poco en la provincia de Lérida hasta la capital y algunas siguen las vías de comunicación hacia el norte, las principales vías de comunicación hacia el norte. Quitando en esto, en la Cataluña que podemos decir central y en la Cataluña norteña, se limitaron los comités a repartir la tierra entre los campesinos y ya hubo algunas colectividades, fueron pequeñas colectividades hechas en fincas grandes, en masos, etc. Nada más que se produce este movimiento, el Estado empieza a reaccionar. El Estado como estructura de poder y de control social había desaparecido, pero en Cataluña, por lo que fuese, la CNT decidió mantener la Generalitat y el Comité de Milicias no disolvió la Generalitat. Ahí estaba el respaldo del Estado. Enseguida intentaron controlar las cooperativas, los sindicatos agrícolas y las mutualidades, que los decretos están ahí en el boletín, y enseguida no lo consiguieron. El 7 de agosto, el Boletín Oficial de la Generalitat publicaba un decreto diciendo que los bienes de los que habían contribuido al golpe de Estado serían ocupados por la Generalitat y se destinarían a obras de carácter sindical y social. Los comités, sin embargo, iban a la suya, hacían la revolución y tampoco hicieron caso de este decreto. El 11 de agosto, también la Generalitat, a través del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, intenta intervenir las explotaciones agrícolas, también sin conseguirlo. Fracasado este intento de controlar los medios de producción, lo que hacen es negociar la sindicación obligatoria de los campesinos con la CNT. La CNT, que tiene gente en el Consejo de Economía de Cataluña, al principio, eso incluso a través de la prensa La Solie del día 1 de septiembre, dice que ella no sabe nada de la sindicación obligatoria de los payesos, pero sí que lo sabían y posteriormente en los congresos se demuestra que lo sabían por las palabras de Porté, el máximo dirigente campesino de la CNT de Cataluña, al menos el que llevaba las riendas. En septiembre, el 5 y el 6 de septiembre, se reúne un congreso de la CNT, a correcuita que dicen aquí, no muy decisa, porque simplemente le convocaron por teléfono y no le habían previsto. Y con todo y eso asistieron bastantes personas. ¿Qué es lo que pasa? Que en este congreso Ramón Porté, Tarragoni, consiguió aprobar un dictamen más moderado. Naturalmente lo que se quería era la colectivización integral, un poco las teorías de la CNT sobre los campesinos. Pero Porté consiguió que en el congreso se aprobase un dictamen más moderado, que se basaría en la colectivización de la tierra. Tenemos un paso adelante con el congreso del 31, que era la expropiación de la tierra. Tenemos aquí en este congreso que también dicen que hay que respetar la pequeña propiedad. Ya veremos que respetar la pequeña propiedad supone muchos problemas y iremos a ver cómo. Y también que no se podrá utilizar mano de obra salariada para cultivar la tierra. Estos son los análisis del congreso que inmediatamente se publican en toda la prensa libertaria de Cataluña y según ellos lo que intentaban era atraer los campesinos hacia la revolución para que no la parase. Colectivización, de acuerdo, pero nada de cultivar tierras con mano de obra ajena y respetar la pequeña propiedad en lo que supone el cultivo familiar. Un señor tiene la capacidad con su familia de cultivar 30 de cultivar 4 hectáreas y media o 4 hectáreas, esa es la tierra que le pertenecerá y respetando el cultivo familiar, eso es lo que quieren decir. No puede tener más tierra porque necesitaría mano de obra salarial y eso iría en contra de la revolución. El día 8 de septiembre ya comienzan en Cataluña las emisiones de la radio dirigidas a los campesinos, ¿no? Ahora sí, ahora en estas emisiones de radio, que las podéis encontrar reproducidas en el boletín del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, ya reconocen que muchos y muchos rabasáis, desaparecidos y arrendatarios que se veían obligados a ir a jornar una gran cantidad del año. Si vemos durante toda la República, que no hemos hablado mucho, ellos niegan continuamente que haya jornaleros. Decía, aquí no hay jornaleros, aquí todo el mundo es propietario, todo el mundo jornalea un poco, pero ahora sí que lo reconocen. Y entonces lo que deciden es hacer una encuesta hacer una encuesta para ver cuántas colectividades hay en Cataluña. A esta encuesta, hasta el 31 de diciembre, contestaron 346 pueblos. No necesariamente municipios, digamos pueblos. Y de estos, solo 66 reconocían que tenían una colectividad agraria. Hubo más, porque en Gerona, cuando Purcalles va a tomar posesión de cooperación agrícola, pues les dije a los campesinos que sigan enviando. El caso es que estas cifras han influido mucho, incluso hasta la última historia de la agricultura de los países catalanes que se ha publicado, pues coge cifras de esta manera. Y estas cifras también han influido en Bernacker, ¿no?, que atribuyó un papel secundario a la colectivización agraria, basándose en estas cifras, aunque también consultó la prensa libertaria, por supuesto, y él habla en Cataluña de 108 colectividades, 107 en realidad, porque cogió una de Valencia. ¿Cuál fue la tipología, la forma colectivista? La forma colectivista en este ambiente social propicio, el grado de espontaneidad fue bastante alto, ¿no? He dicho antes que la existencia previa de un sindicato de la CNT o cualquier tipo de estructura fueron factores decisivos para la colectivización de la tierra en cuanto que la encauzaron. Pero la expropiación no fue sinónimo de colectivización y hubo diferentes maneras de llevar a la práctica la colectivización. Porque en bastantes municipios también se procedió al reparto individual de la tierra. No todo se colectivizó. A veces los comités o quien tenía el poder era capaz de repartir la tierra. A veces sindicatos bien organizados de campesinos, que no tenían por qué ser necesariamente de la Unión de Rabasaires, al que lo intentaba, pararon la colectivización en algunos pueblos de Gerona. Con esto quiere decir que la Unión de Rabasaires en Gerona está completamente demostrado, no existía más que en el sur. O sea, eran cuatro personas que intentaban tirarla de la mano de los políticos de Esquerra Republicana. Pero que la Unión de Rabasaires tenía una fuerza en el PND, yo no lo discuto. Que tenía alguna fuerza en las comarcas de Tarragona, yo no lo discuto. Pero que en las comarcas de Girona no tenía ninguna fuerza es una cosa evidente con la propia documentación de ellos. Incluso en Gerona, creo que en el 37 ni existía la Unión de Rabasaires. Y por eso el PSUC se oponía a que les diesen un cargo en el ayuntamiento, porque no estaba ni constituida en la propia capital, en Gerona. En este contexto revolucionario de comités, milicias armadas, asambleas, tribunales populares, militares, entregando caballerías a los campesinos, como pasó en Gerona o en Figueras, y con el control de los medios de producción por los trabajadores, la autonomía de los colectivistas es importante. Y aquí ligamos con lo que decíamos antes. Hay colectividades agrarias gestionadas por los propios colectivistas. Hay colectividades agrarias gestionadas por el ayuntamiento o por el sindicato agrícola. Entonces no es lo mismo. El grado de implicación en la colectivización de las personas es muy importante. Aquellas colectividades donde quien controlaba la gestión era el ayuntamiento o el sindicato agrícola, que no tenía por qué ser de la CNT, podía ser el sindicato agrícola oficial, que si eso ya hablaremos más tarde, de la CESAR. Este sindicato agrícola si controlaba realmente los trabajadores, lo que hacían era ir de asalariados a trabajar las tierras, porque el control ejercía el ayuntamiento, el consejo municipal, el sindicato. Pero cuando los trabajadores, los colectivistas, eran ellos quienes se autogestionaban, este es un grado de diferencia. Yo que he mirado en Gerona, allí he encontrado 51 colectividades agrarias autogestionadas y 63 secciones de trabajo colectivo. En Gerona, que yo cuando empecé el estudio me dijeron, bueno, no merece la pena hacer un estudio porque aquí no hubo colectividades, la tierra estaba repartida, ¿para qué querían una colectividad? Cuando fueron saliendo colectividades, bueno, hay pocas y hace falta, pues hacemos un estudio de por qué no se puede hacer un estudio de las colectividades agrarias de las comarcas de Girona. Pero estas que están constatadas, y teniendo en cuenta que una sexta parte de los archivos han desaparecido los archivos, la correspondencia, absolutamente todo, y no hay manera. Por eso la gente cuando estudiaba las colectividades agrarias iba a la prensa o iba a eso, no las encontraba, porque no estaba documentación en la prensa. Y se ha guardado mucha documentación en la correspondencia, en los libros de actas, en los libros de los sindicatos, etcétera, etcétera. El colectivismo es un sistema de organización social, digamos, que no admite la propiedad privada de los medios de producción y se diferencia del comunismo estatista, en que sí que acepta el colectivismo la posesión individual o colectiva, esto estamos hablando de teoría, del propio trabajo. Este grado nos permitirá distinguir entre colectividad por una parte y distinción de trabajo colectivo por otra. El hecho de que ambos términos fuesen utilizados como sinónimos en bastantes ocasiones responde seguramente al decreto de sindicación obligatoria. Sí, cuando se sindicaron los campesinos obligatoriamente, el 30 de agosto, se añadió al final un apartado en el cual decía que las tierras incautadas, que era la palabra que hacían servir entonces, en el sindicato agrícola oficial se destinarían al cultivo por el sindicato agrícola oficial, y esto se llamaría sección de trabajo colectivo. Entonces esta cosa entre colectividad y sección de trabajo colectivo que corrió durante toda la revolución, durante toda la guerra, es probablemente depende de esto. Había quien llamaba sección de trabajo colectivo a la colectividad y había quien llamaba colectividad a la sección de trabajo colectivo. Yo solo sé las de Gerona, que he diferenciado porque son las que he estudiado. Las de Tarragona, sé que hubo 3 o 4 secciones de trabajo colectivo, pero yo no he podido diferenciar. Si cuando el Rubio haga lo de Leira, que creo que lo quiere hacer también en este sentido, pues sabremos alguna más. Así, el factor diferencial entre la colectividad y la sección de trabajo colectivo sería la autonomía, tan relativa como se quiera, pero la autonomía. Los hombres y mujeres que la formaban se unían por afinidad y autogestionaban los recursos y los medios de producción de que disponían, incluidas las subvenciones, a veces los comités les daban a las colectividades subvenciones, o cualquier otro tipo de ayuda que les pudiese llegar. Por el contrario, la sección de trabajo colectivo, dentro o fuera del sindicato agrícola, dependía de un órgano superior, generalmente el Consejo Municipal, ley del Ayuntamiento, que pagaba con jornales el trabajo realizado para la comunidad. Y este tipo de razones están detrás de algunas opiniones, por ejemplo, de Peiró, cuando afirmaba que había mucho reparto camuflado de colectividad. Eso lo decía Peiró. O un hombre tan representativo como José María Loma, que veo que han publicado una biografía suya, cuando opinaba que por las características de las colectividades en Tarragona no existía ninguna colectividad agraria. Es verdad que las colectividades agrarias autogestionadas en lo que es Tarragona, capital, y lo que es el tarragonés, fueron escasas. Los colectivistas. ¿Quiénes eran los colectivistas? ¿Quién era la gente que estuvo en las colectividades? Las colectividades estuvieron formadas básicamente por jornaleros, pequeños propietarios y pequeños arrendatarios en las comarcas de Girona y por la bibliografía sobre Ledia y otros sitios también. Esta gente fueron los que formaron las colectividades agrarias de una manera diferente en cada sitio. Había sitios en que los jornaleros entraban a ocupar los masos y hacían una colectividad. Había sitios en que el sindicato de la CNT era suficiente fuerte para poner los colectivistas o defenderles de alguna manera, etcétera, etcétera. Pero básicamente fueron pequeños propietarios, pequeños arrendatarios y jornaleros los que tiraron adelante el movimiento colectivista cuando este fue autogestionado. Cuando este dependía de una sección de trabajo colectivo, era el Consejo Municipal o el alcalde los que cultivaban todas las fincas expropiadas que había por allí. Por ejemplo, yo tengo la lista, claro, si supiésemos la lista de colectivistas, las pudiésemos cotejar con el censo de campesinos del 34, incluso el del 37, pues sería fantástico. Pero eso no existe. Solo existe en 3 casos que tengo yo de la provincia de Gerona y las otras no puedo hablar. Por ejemplo, en Calonge, en San Pere Pescador y en Torroya de Montgrí, lo pongo como ejemplos. Las 3 en la provincia de Gerona. En la de San Pere Pescador, San Pere Pescador, Calonge y Torroya de Montgrí. En San Pere Pescador figuran jóvenes sin tierra, pescadores, arrendatarios con pequeñas parcelas en propiedad y los masoveros de los masos más grandes que entraron forzados. Este tema de que había un mínimo, claro, los mansos es una unidad de producción que no se puede dividir. Entonces, claro, como ellos, si no entraban en la colectividad, la CNT les expropiaba el mas, entonces algunos masoveros, por lo menos en la provincia de Gerona, entraron forzados, si queréis ponemos las cometas, en la colectividad porque era la única manera de estar allí. Todo y que después repartieron también la tierra a los que no entraban, claro, la tierra de los masos era la buena tierra, la tierra aprovechable, la tierra que daba provecho. Y por ejemplo, en este pueblo se quedaron los masoveros en la colectividad, aunque después plantearon algún problema. En Calonge la mayoría de los colectivistas eran pequeños propietarios y arrendatarios, solo había un jornalero que había llegado al pueblo 2 años antes, porque Calonge tiene sus propias particularidades. Por lo que respecta al conjunto de Cataluña, tengo ya aquí escrito una composición similar a base de jornaleros, pequeños arrendatarios, estuvo presente en Artesa, en La Granadella, Hospitalet, Rubí, Vilanova y La Geltrú, que son libros que se han publicado sobre la guerra civil y hablan de las colectividades. Las grandes colectividades de la ciudad de Barcelona y de Lérida contaron con un porcentaje mayoritario de jornaleros, como es lógico, y otras como la de Amposta o el Prado de Llobregat, que sobrepasaron el millar de colectivistas. Un número importante de jornaleros integraron también las colectividades de Font-Rubí, Masquefa, La Garriga, en el caso de Valls. Los estatutos permitían incluso ir a jornal fuera de la colectividad, están publicados. aunque reintegrando el salario a la misma, o sea, a la colectividad. San Feliu de Llobregat y Escol son ejemplos de integración de los antiguos propietarios en la colectividad con los mismos derechos y deberes que los demás. El caso de Escol es bastante sonado por Gran de Baceda y montó un pequeño escándalo en la prensa entonces. A grandes rasgos podemos afirmar que los jornaleros y los pequeños arrendatarios con algunas parcelas en propiedad destacaron entre los colectivistas. Un representante significativo del impulso colectivista, Francesc Ayol, veía la colectivización como la revolución de los sin tierra, que seguían pasando la vida trabajando para los demás. En buena lógica, estos fueron los más impulsivos y los que más razones tenían para llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias, encontrando en la CNT el asidero que necesitaba. A veces recurrieron a la CNT los propios colectivistas que no eran de la CNT para defender la colectividad. Ahora, entremos en el tema de la voluntariedad y la presión colectivista. Con más o menos matices y algunas excepciones destacadas, existe bastante consenso sobre el colectivismo agrario en el conjunto de España. Si Gutiérrez Molina está de acuerdo, ya dirá alguna cosa. La estructura agraria fue el principal detonante del proceso colectivista, la estructura agraria. Aunque hay que buscar el origen en el triunfo de la revolución, lógicamente. Y la colectivización respondió al sentir mayoritario de los campesinos que la conformaron y fueron los que básicamente la llevaron a cabo, aunque se valiesen de los cuadros de la CNT o de las organizaciones de la CNT o de otra gente. Ambos son válidos para Cataluña, aunque también tenemos que considerar que las limitaciones al cultivo familiar impuestas por bastantes comités, por no decir la mayoría, impulsaron a bastantes más obreros a integrarse en la colectividad porque era su única forma de subsistir. Y no quiero decirlo solo por los más obreros, también por los jornaleros. Si en un pueblo como Pau se incauta toda la tierra y los jornaleros no se integran en la colectividad y está prohibido el trabajo a jornal, ¿qué van a hacer los jornaleros? Integrarse en la colectividad. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. La prohibición del trabajo asalariado bastante generalizada en las zonas colectivistas también influyó sin duda como factor de colectivización de lo que decía antes. El problema fundamental de este aspecto se planteó con los arrendatarios que optaron por el cultivo familiar para la explotación de la tierra al propietario. Aquí está el problema y aquí fue el verdadero problema de la colectivización a Cataluña y el que más muertes originó. Los comités expropiaron la tierra de los propietarios, pero esta tierra ellos la explotaban mediante arrendamientos, parcerías, masoverías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los arrendatarios que llevaban esas tierras? Los partidarios de la colectivización decían, no, vosotros no os habéis opuesto nunca al amo, vosotros no habéis hecho nada porque esta situación se revierta, vosotros no habéis hecho nada para que la tierra sea del pueblo, nosotros hemos hecho la revolución, por tanto, la tierra que antes era del amo, ahora nosotros vivimos cómo se ha de cultivar, de manera colectiva, y ellos decían que no. Naturalmente, esta gente, arrendatarios, masoveros, etcétera, etcétera, que estaban en esta tierra, se oponían a la colectivización. ¿Quién les defendía? Lógicamente, pues la UGT y Esquerra Republicana, porque estamos hablando de Cataluña o la Unión de Buenos Aires. ¿Quién les defendía? Y este es el problema que ocasionó bastantes renouts, sobre todo en el sur de Cataluña, algunas muertes en García y en otros sitios, y facilitó pactos entre la CNT y Esquerra Republicana. Cuando la CNT vio que por la estructura que tenía no era capaz de imponer la colectivización a Cataluña, la colectivización integral como ellas pensaban, lo que hizo fue negociar con Esquerra Republicana y con la UGT, intentando que estas negociaciones apareciesen en el diario oficial de la Generalitat de Cataluña y estas conquistas revolucionarias transvestiesen a la realidad. Y en las comarcas de Tarragona no lo consiguieron, por eso en las comarcas de Tarragona es donde más follones hubo. Los pactos en principio favorecieron a la CNT, porque la CNT lo que miró es de imponer las resoluciones del Congreso de septiembre, pero la Unión de Rabas Aires no la cumplían, y como no la cumplían, obligaban a negociar unos nuevos pactos, etcétera, etcétera. Bueno, si queréis después entramos un poco en este problema. El hecho de este problema es que los poderes públicos que con anterioridad a la revolución defendían la propiedad establecida habían sido desplazados por otros que defendían el cultivo familiar y la colectivización voluntaria dentro de estas normas. Se puede optar por pensar y defender que el nuevo sistema de organización social no respetaba la libertad anterior a la revolución, porque así era, efectivamente, para eso decía la revolución. Ahora bien, era legítima, era legal, la legitimidad de cualquier acto es tan subjetiva y depende de dos factores, que nos hemos limitado, hablo de la ponencia en general, a plasmar la perspectiva de los colectivistas, que ponían el énfasis en la justicia social. Si la cuestión se plantea en términos de legalidad, conviene recordar que el decreto del 5 de agosto legalizaba buena parte del nuevo orden revolucionario y eso lo hacía con la firma de Companys, presidente de la Generalitat, un político sin demasiado poder en aquellos días, es cierto, pero que optó por continuar en el cargo y legalizando las incautaciones intentó controlar una situación que ya de hecho se había producido, no podía hacer mucha cosa más. ¿Por qué se incautaban las tierras cuando se tenía que justificar en las asambleas que habían los sindicatos y que los libros de actas de alguna manera han recogido, aunque sea parcialmente? Ellos sabían perfectamente quién les había desahuciado cuando el golpe de Batet o cuando después del fracaso del 6 de octubre o durante el tiempo de la República o incluso anteriormente. ¿Quién les había obligado a devolver parte de la cosecha por el decreto de Batet que sigue existe? Incluso cuando habían ido a la manifestación de propietarios el día 8 de septiembre del 34, que habían ido a Madrid y habían montado aquel guirigal. Para los comités, todas y cada una de estas causas justificaba el exorro a la confiscación, y así lo hicieron, tomando decisiones que nunca aparecerían ratificadas en el boletín oficial del Estado, porque entendían del Estado de la Generalidad, porque entendieron que la revolución era la negación de la legalidad anterior. La resistencia al colectivismo agrario fue impulsada básicamente por, en Cataluña, por la UGT y por la Unión de Rabassaires. La UGT enseguida enlazó el banderín del anticolectivismo activo. La UGT, que no representaba casi nada en Cataluña, que no tenía representación, sí que tenía la Federación de Trabajadores de la Tierra, impulsada básicamente por gente de la Unión Socialista de Cataluña o otra gente. La entrada de la Confederación en el gobierno, bueno, no le doy todo esto porque si no, la entrada de la Confederación en el gobierno catalán el 29 de septiembre contribuyó a serenar los ánimos en el sentido de estas negociaciones que digo antes, pero supuso un grave fracaso para los colectivistas. Claro, cuando se forma parte de un gobierno hay unas normas. Claro, los comités locales estaban en manos de quien estaban, de quien tenía la fuerza en los pueblos, de quien tenía las resoluciones, de quien tenía las armas que se habían guardado. Pero cuando se forma parte de un gobierno, la centralización se impone. Y claro, la CNT entró en el gobierno con la intención de legalizar la revolución, pero claro, no lo pudo conseguir. Porque si estás en el gobierno eres esclavo de ser del gobierno. No puedes decir una cosa aquí, aunque hoy haya quien lo hace, y otra cosa en el otro lado. O sea, eso era imposible. Y este es el fallo. En la entrada de la CNT en el gobierno, por lo que respecta exclusivamente a la cuestión agraria, si después hay que hablar de otras cosas se habla, perjudicó a los colectivistas de la región de Girona de manera clarísima. Todos aquellos que defendían las colectividades y que tiraban adelante, a partir de aquel momento, les decían no. Hay un acuerdo con la CNT, hay un acuerdo entre las centrales sindicales para respetar la pequeña propiedad, hay un acuerdo para esto, hay un acuerdo para otro. Y este acuerdo, el impulso colectivista a la acción de Girona, le frenó la entrada de la CNT en el gobierno, que empezaron a negociar, como es lógico. La clase política comenzaba a recuperar el poder. La clase política cuando manda el gobierno, la clase política que había sido completamente barrida por la revolución, comienza a recuperar el poder. Porque las decisiones comenzaban a tomarse no en función del apoyo popular que tenían determinados líderes en determinados pueblos o de políticas concretas en determinadas poblaciones, sino en función de las estrategias de poder propias de los partidos políticos y de la clase política, que van a lo suyo, no a lo que le interesa al pueblo. Luego vino catalán, que según la SOLI de ese mismo día no existía, porque se había transformado en una especie de junta o consejo, digo de manera literal, tenía un programa de mínimos pactado. El apartado B establecía la colectivización, en fin. Si los dirigentes de la CNT pensaron que su entrada en el gobierno podía legalizar la revolución, negaron porque el principio de acción directa, que siempre había caracterizado a la Confederación, no podía mantenerse cuando se formaba parte de un gobierno cuya función básica más inherente es la concentración y centralización del poder. La sustentación de la legalidad del pueblo en armas por la legalidad del gobierno no podía por menos que imprimir un carácter más moderado a la revolución, y así fue. El campo no fue ajeno a este proceso, y con la excepción de algunas comarcas de Tarragona, los pactos políticos entre republicanos y cenetistas consiguieron un descenso considerable de los enfrentamientos, que es lo que he dicho antes, claro, porque por intento de resumir me voy a adelantar y después vuelvo al texto, de los aparceros y de los arrendatarios, etcétera, etcétera. El colectivismo de la UGT fue abierto y fueron los que encabezaron, pero el anticolectivismo de la Unión de Rabassaires fue más sofisticado, más contemporizador, pero más eficiente. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue federar los sindicatos por comarcas y regiones para constituir la Federación de Sindicatos Agrícolas de Cataluña. La sindicación obligatoria, que nos hemos extendido antes, lo que decía y lo que proponía Y lo que hizo fue poner un sindicato único en cada pueblo. Este sindicato controlaría la producción y la distribución agraria. Y como este sindicato controlaba la producción y la distribución, todo lo que se sembraba iba para el sindicato y todo lo que salía del pueblo se vendía salía del sindicato. Entonces, la Unión de Rabaseres lo que hizo fue potenciar estos sindicatos únicos, oficiales, que además, con un decreto, estaban bajo la égida de la UGT, eso en contra de ello. La red de sindicatos de nuestra es exitosa, que culminó en diciembre del 36, cuando los estatutos de la CESAC fueron legalizados con una disposición transitoria que los ponía en manos de la Unión de Rabaseres, en clara contradicción con el artículo 36. Bueno, aquí ya empezamos. Mediado el otoño, la expansión colectivista había alcanzado su cenit por lo que a la superficie de cultivo se refiere, el año agrícola, el otoño. Las grandes colectividades, que habían aglutinado un porcentaje importante de campesinos en su municipio, las que se habían constituido en núcleos con implantación cenetista, los que se conformaron con el cultivo de los masos o las grandes fincas expropiadas por los comités, siguieron su desarrollo sin excesiva zancadillas. En las conflictivas comarcas tarraconenses del Prioral, la Tierra Alta, la Ribera del Ebro, que es lo que se explicaba antes, la Unión de Rabaseres, Esquerra, CNT y UGT, tras los asesinatos de dos militantes de Esquerra y uno de la UGT en García, acabaron pactando pactos de mora. Los pactos de mora, o otros pactos que hubo bastantes, se refieren precisamente a eso. Acuerdos en qué vamos a hacer con la colectivización de la tierra aquí. Las secciones de trabajo colectivo, bueno, pues ya he explicado, estaban controladas por el sindicato, estaban controladas por el ayuntamiento, es una colectividad en el sentido de que se trabaja colectivamente, pero si la gestión no es de los colectivistas, es difícil llamarla colectividad autogestionada, bueno, no se la puede llamar colectividad autogestionada, pero es difícil confundirla con colectividad y aquí volveríamos a las palabras de Peiró o de Aloma. En las comarcas de Girona, toda la llanura cerealística, las colectividades abundan bastante y son las autogestionadas, porque son las productivas. En la montaña media abundan las secciones de trabajo colectivo, el bosque, la explotación del bosque, que permitía obtener dinero rápido, etcétera, etcétera, pues las gestionan los ayuntamientos, a veces los sindicatos oficiales, incluso en un caso un sindicato de la CNT. Después hubo modalidades en que se conjugó la explotación de la tierra con la explotación de fábricas de suro, como en Agullana, o colectividades impulsadas incluso por los propios propietarios, como en Verges, porque veían que era la única manera de mantenerse. Naturalmente los propietarios renunciaron a muchas cosas para mantener la colectividad, etcétera, etcétera. Aquí tengo un apartado relativo al Comité Regional de Relaciones de los Campesinos, que no tuvo mucha importancia, realmente fue bastante marginado de los órganos de la CNT, dimitió en febrero, etcétera, etcétera. El Comité Regional de Campesinos tuvo un papel un poco pobre y por lo que respecta a Cataluña estoy hablando, ¿eh? Y un factor muy importante de la neutralización de los campesinos fue la incertidumbre. Tanto la política de la UGT como la de Unión de Rabaseres, lo que miraba era tener a los campesinos en la incertidumbre. Ahí somos legales, no nos quitarán, no, si no. Y esta incertidumbre lo que buscaba era a veces tener a los campesinos a la expectativa y que no actuasen, y en parte les coartó bastante. Los recursos y la gestión colectivista, los recursos fueron los normales que tenían aquellas parcelas hasta entonces. Las innovaciones básicas que se hicieron en las comarcas de Girona fueron las granjas agrícolas que se incorporaron a todas las colectividades. La gestión se hacía allí y se hizo mediante equipos, y en estos equipos a veces integraron los masoveros viejos o incluso alguna vez el propietario como técnico de la colectividad. Se dividía el campo colectivizado en secciones y cada grupo de trabajo tiraba adelante con estas secciones. El ataque legal, político y armado contra las colectividades, pues más o menos, como no me queda tiempo, siguió por aquí. Cuando se atacaron las colectividades de Aragón, también se atacaron las columnas del Issste, incluso una parte de lo que había sido la columna Masía Compaís, que atacó algunas colectividades, también se atacaron de manera armada, sobre todo en el sur. Importante la colectividad de Ascó o de Astras, que lo podemos leer en el libro de Min o en otros sitios. Y bueno, como se me acabó el tiempo, ¿no? El declive de las colectividades, pues visto lo visto, pues va por aquí. Y aquí pues tendría unas conclusiones que podría contestar cuando me pregunten, ¿no? ¿Se me va a pasar el tiempo bueno, o se me va a pasar el tiempo? Si quieres hacer dos minutos de conclusiones. Aunque los hechos históricos narrados, presentados desde la perspectiva de los colectivistas, que no de la CNT, estoy hablando de la ponencia que he escrito, justifican sobre el título de de Bruces contra el Estado, la revolución de 1936 y el colectivismo agrario de Cataluña, los verdaderos protagonistas de la revolución en el campo, que hasta donde sabemos se caracterizó por la espontaneidad al inicio del proceso colectivista agrario en Cataluña. Fue tal el ímpetu de los primeros meses que hasta los dirigentes de la CNT, como reflejan sus propias memorias, quedaron sorprendidos del movimiento. Naturalmente, coadyuvaron otros factores, entre los que nos interesa destacar la existencia de un porcentaje no desdeñable de jornaleros. Bueno, creo que este resumen un poco lo que intento es, va resumiendo ello. Si queréis preguntar algo, mejor contesto, ¿no? Pero que colectividades hubo muchas, en casi todos los pueblos. Cuando vas a hablar con los viejos a la plaza, dicen, claro que hubo colectividad. Pero la represión franquista hizo desaparecer cantidad de documentación. La documentación de las colectividades de Cataluña se quemó, eso lo explica Amin en su libro, y Gavaldá explicaba cómo se quemaron las de Tarragona. Y yo escribí a México al nieto del Purcallas, y me dijo que su abuelo lo había conservado. Su abuelo, el padre, el que se había exiliado en el Manso durante 2 meses, pero que al final lo quemó porque tenía miedo. Y yo quería recuperar la documentación de las colectividades de Gerona, pero no lo he podido hacer porque este chico me confirmó desde México en carta personal que tenía en casa como su abuelo quemó la documentación por miedo. Entonces es difícil lo que decía Paco Madrid, es difícil, pero vale. Gracias, Marciano. Sé que es muy difícil sintetizar todo lo que querías decir en 40 minutos, pero también nos interesa un poco el debate y que la gente pueda intervenir y hacerte preguntas, ¿no? Espera un momento, ¿quién tiene el micro? Sí, la persona del micro. Se lo llevó. ¿Podéis avisar, por favor, en la mesa a la persona que tiene el micro ahí fuera? No, si está aquí. Bueno, este se lo llevo yo. Ah, es otro, perdona. Sí, tienes el otro. En la parte de atrás. Ah, mira, ya vienen con el micro. Ya vienen. Que este no sé si funciona. Espera, ya te da aquel. Aquí. No, volví a preguntar, a part de l'impacte en l'autonomia, aquests tres models de gestió de les col·lectivitats i els autonomies, a part de l'impacte en l'autonomia de les persones que treballaven, quin impacte tenia a les seves remuneracions? És a dir, la seva remuneració per hores treballades va canviar del 10%, 50%, va augmentar el 5%? El impacte fou important. Ah, perdó, recollim dues o tres preguntes i després contesto. Sí. Sí, yo quería preguntar si en materia de provincia hubo colectividades agrícolas, a lo mejor no, pero si puede evolucionar ese tema. Y después, si se puede estudiar el anarquismo a finales del último tercio del siglo XIX en el campo catalán. Me han dicho que es muy difícil porque está acercado de republicano general y que es verdad que es difícil, pero me gustaría saber cómo. ¿Podéis llevar el micro hacia el lado del mío? Bueno, yo sobre la tía. Te quería preguntar, pasa un poco así por encima sobre que se había realizado una especie de comité regional. Parece que cómo funcionaba en algún momento, federaciones comarcales, se había habido intercambio entre las colectividades, como se ha hecho en Aragón, y también un poco el impacto económico y de solidaridad que tiene el proceso colectivizador. Se enviaban partidas, hasta Madrid, yo sé cuándo estuvo. Sí, se enviaban, sí. Y bueno, es un poco económico. Subió la productividad también en Aragón, yo, frente a Aragón. Vale, vale. Si os parece, contestas a estas tres preguntas, vale, vale. Y luego volvimos a abrir, luego te doy a ti la palabra. Bueno, yo sobre el siglo XIX, yo solamente he hecho el colectivismo agrario en esto. He hecho un pequeño resumen del siglo XIX, pero yo no lo he podido estudiar. Que yo no soy historiador, o sea, yo me dedico a esto en mis ratos libres y tal. Entonces, como yo descubrí que para estudiar las colectividades había que hacer los archivos municipales uno por uno, pues imagínense lo que es trabajar y tener que coger días, teléfono, discutir con secretarios, bueno, una cosa increíble. Yo eso no puedo contestar esta pregunta. sobre el impacto de las colectividades. El impacto fue bastante importante en las comarcas de Girona, en el sentido de que los más menesterosos, los más necesitados, adquirieron una categoría social en primer lugar y llegaron a bienes económicos que no habían tenido nunca. Por primera vez podían comer carne, podían hacer bastantes cosas. Eso es evidente en las provincias en Gerona. En Tarragona o en otros sitios se llegaron a hacer hospitales, se llegaron a reformar los pueblos, se daba trabajo a todo el mundo, se empezaron a repartir. Es que no hay mucha documentación de las colectividades. Se empezó a repartir la faena, etcétera, etcétera. Eso el Castell ya nos lo explicará quizás mejor, las colectividades industriales, porque aquí se sabe un poco más, creo, ¿no? Y sobre la producción, pues el Brical ya escribió su libro sobre Cataluña y ya ves que dice una cosa sí y otra no. Pero claro, los datos del 36, ¿quién les tiene? ¿Cómo se reflejan los datos del 36? ¿Cómo fueron las cosechas? Y Alejandro Díaz pues ha hecho un libro extraordinario sobre las colectividades de Aragón, claro, trabajando, es un historiador, es un tiempo que se dedica a ello, bien. Pero es que en Cataluña, yo que me he leído el libro del Brical y todo eso, yo creo que es que no hay manera. Porque en Gerona las cosechas se recogieron. Al principio fue muy fácil apuntarse a la colectividad porque allí estaba la cosecha. Y entonces los comités empezaban a repartir. Y repartieron con medidas equitativas y bastante igualitarias. Entonces era fácil estar en la colectividad. Pero en el momento que la imprenta revolucionaria se pasó, el que el diapasón empezó a bajar, ya era más difícil mantenerse en la colectividad. Y en el momento en que el PSUC y Esquerra Republicana cogieron el poder a partir de mayo, en que la CNT fue derrotada políticamente, porque fue así, y cogieron el poder, pues entonces ya no había manera. Les pusieron entre bancos por todos los sitios, les inspeccionaban las cosechas, les obligaban a llevar la producción a la CESAC. Bueno, les necesitaban un papel para cada cosa. En Gerona no pudieron tirar muy bien. Lo de Barcelona y provincia. En las colectividades de Barcelona y provincia, sí, la colectividad de Barcelona se organizaron los 4 o 5 barrios, se organizaron la de Santa María del Palomar, la de... tendría que mirar los nombres, pero se organizó una gran colectividad, tenía más de 1000 colectivistas. Se ha publicado un libro hace 25 años, que es que no me acuerdo cómo se dice ahora porque es un libro viejo. Era una colectividad que funcionaba, que controlaba la producción y el mercado, pero se dedicaba a las frutas y a las hortalizas. La del Prat de Llobregat fue un poco similar también a la de Barcelona, ¿no? Incluso se hicieron puestos en el mercado y consiguieron llevarlos. Esta se dividió en secciones y la colectividad de Barcelona fue muy importante. Creo que en un momento dado llegó a tener hasta 2.800 colectivistas. En un momento, aunque no creo que todos no formaban parte de la colectividad, sino que ya al final entraban allí, no sé cómo es. Yo esos datos les tengo aquí apuntados, pero les tendría que buscar. Pero funcionó. Y la colectividad de Amposta, por ejemplo, con el arroz, o la del Prat de Llobregat, pues una colectividad que funcionó, pero el Prat de Llobregat se colectivizó íntegramente. Aquí sí, la CNT tenía fuerza. Y como la CNT tenía fuerza, allí la colectivización fue obligatoria y total. Hasta después de mayo, en que empezó a haber sus flujos y reflujos y tuvieron que ceder algo, pero permaneció bastante tiempo. La de Barcelona también, porque la CNT tenía fuerza. Pero cuando ya cogieron abastos los del PSUV, ya empezó la cosa a cambiar. Ya hubo los motines del PAN, en fin, yo qué sé, teníamos que hablar de la guerra. ¿Algú si esteu pot portar el micro allà baix, fer el favor de donar-li al company de... Yo voy a apuntar lo que no hace, ¿no? Pues sí, pues parla con Bullis, vaya, y luego no tenga problema. Yo voy a preguntar que si la millor qualitat del pagès no sé, notava, jo contestarà amb la construcció de l'hospital, si de que és una feina, la gent que no tenia, però també hem de recordar que hi havia un front que no hem de, si va ser important, la diferència entre col·lectivitzar la terra i no col·lectivitzar-la pel tema de ¿Hay alguna palabra más? Pues normalmente en las colectividades había un equipo técnico y se repartían el territorio y se cultivaban con un responsable. Esta era la forma de funcionar. Pero es que las colectividades agrarias hay que inserirlas en la guerra civil, y esto fue un gravísimo problema. Al principio las colectividades fueron las primeras que llevaban comida y material a los frentes. Colectividades en Tarragona que hasta llegaron a enviar tractores al frente para hacer trincheras. Ellos mismos dejaron dos tractores para llevar al frente. Esto lo ha estudiado el Alejandro, viene en Aragón. Y aquí en Cataluña este movimiento fue muy efectivo y fue así. Pero ¿cuál fue el problema? Que enseguida marcharon hacia el frente los hombres. Yo no diría que la vida de los payeses mejoró durante la guerra civil, no. No, a los payeses muchas veces lo que hicieron fue meterles en los frentes por obligación, llevarse desde el hijo hasta el padre. Aquí en Cataluña se movilizó desde los 17 hasta los 42 años. Imagínate a veces cómo quedaban los pueblos, con hombres, mujeres y niños y abuelos cultivando lo que podía. Y el frente, aunque al principio se alimentó de manera voluntaria, no solo el frente, para Madrid, etcétera, etcétera, se llevó mucho de todo, al final fue la CESAC la que realmente abastecía los frentes, porque los campesinos acabaron hartos de tener que entregar la cosecha a la CESAC, a la Federación de Sindicatos Agrícolas de Cataluña. Pero es que si no la entregaban, venían a requisársela. La vida de los campesinos realmente, por lo que respecta a la provincia de Girona, no mejoró la vida de los campesinos. Pero que hubo esta solidaridad y esta forma de hacerlo al principio, sí, fue evidente. Gracias, Marcelo, por tu colaboración. Hemos ganado 5 minutos. Si os parece, hacemos estos 5 minutos que todos necesitamos, no para el cigarrito y el lavabo, pero 5 minutos y volvemos con tu café. Acá estás la tela, sí, gracias la tela. Ah, mira, todavía funciona. Sí, sí, sí. Qué bien. Yo también. ¿Se la puedo parar?